Bueno, pero hoy este alumno lo escuchaba que hablaba de una forma de aprendizaje que tenía que ver con acumulación de conocimientos, sí, puede ser. Retención. Y bueno, justamente creo que de lo que acabamos de hablar es de no plantear la cuestión desde la retención de conocimientos, sino desde la construcción de conocimientos. Por eso fue que me falló el. Claro. Porque estaba mal planteado el modo de aprendizaje. Bien, anote. Construcción de conocimientos. Sí, porque usted habló de retención de conocimientos. ¿Qué quiso decir con eso? Que en realidad yo lo que intentaba era memorizar, porque por ahí yo no retengo algunos conceptos, entonces como que cuando iba a clase y registraba, como que confiaba demasiado en aquello que registraba y digo, no, me voy a tratar de acordar para no olvidarme luego y eso memorizarlo. Pero me parece que como método de aprendizaje no va. Bueno, lo que pasa es que hoy vamos a estar hablando de qué aporta aprender a investigar o aprender investigación científica o metodología de la investigación en la universidad, sobre todo porque no aporta solamente al alumno, al profesor o docente, sino también a la propia universidad y a la comunidad. Porque fundamentalmente, cuando estamos hablando de investigación científica, estamos hablando de promover el pensamiento, justamente no de generar un conocimiento repetitivo o una cuestión muy relacionada a la transmisión de saberes, sino en estimular al alumno a generar un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, y por eso tenemos que distinguir, a partir de lo que usted hoy estaba diciendo, en dos concepciones acerca de educación. ¿La educación es para formar solamente o la educación también es para informar? ¿Qué es lo que usted cree? Claro. ¿Ustedes creen como alumnos? Claro. ¿Formativa o informativa debe ser la educación o la formación en la educación universitaria? Formativa. ¿Por qué formativa? A ver, señorita. Y no sé, informativa me suena más cercano al concepto de retención que hablaba mi compañero. La formativa. La informativa. Ajá, bien. La formativa tiene que ver más con esto de construir y de... Bien, cuando uno habla de una educación informativa está hablando de que hay un docente transmisor que informa y que el alumno va incorporando nuevos conocimientos, ¿no? Que es una especie de esponja que recibe... Que absorbe y... No construye. No construye ningún tipo de pensamiento, por eso es que... Es importante cuando hablamos de investigación o de enseñanza de la metodología de la investigación pensar en una formación, en el sentido de generar pensamiento y aprender también todos aquellos momentos que tienen que ver con lo que es hacer una investigación. De todos modos, es importante que entendamos que ustedes como estudiantes, a partir de la investigación, van a tener la posibilidad de fortalecer ciertas competencias intelectuales y también personales, porque la investigación significa la posibilidad de construir nuevos conocimientos en el espacio disciplinar donde uno se está desempeñando. Normalmente se suele plantear a la metodología de la investigación, y erróneamente, como un conjunto de pasos a seguir, de recetas a cumplir, y en realidad la propuesta de esta clase no tiene que ver con esto, sino en pensar en la investigación como una construcción de nuevos conocimientos y en pensar en un alumno con una actitud crítica, analítica, que tenga por finalidad problematizar y complejizar lo que ocurre en la realidad o en la cotidianidad con que transita. Entonces, quizás es importante, antes de empezar a hablar de una metodología de la investigación o los pasos a seguir para una investigación, pensar que ya el alumno trae ciertos presupuestos acerca de la realidad, ciertos conocimientos previos acerca de esa realidad, que lo van a llevar necesariamente a distintas formas de pensar, bueno, ¿qué voy a investigar en esa realidad? Por eso yo les estaba planteando a ustedes en la clase de hoy la necesidad de empezar o iniciarnos por pensar en que la realidad es problematizable, que cuando uno hace una investigación está haciéndole una pregunta a esa realidad que quiere investigar. Pero para hacerla, lógicamente, cuando estamos hablando de investigación científica, tenemos que plantearlo desde el lugar de que antes de ir a conocer a esa realidad, nos precede una teoría para analizarla. Entonces, cuando uno da un curso, una clase de metodología de la investigación, es interesante primero plantearse qué cuestiones o qué supuestos teóricos epistemológicos preceden a el inicio en la tarea de la investigación. Lo primero quizá que yo les preguntaría a ustedes es qué entienden por conocimiento en general. Y a ver, por conocimiento uno podría entender aquello, a ver, cómo definirlo, ¿no? Digamos, porque uno puede decir que el conocimiento es aquello que uno tiene como, digamos, backup, ¿no? Propio a través de experiencias, vivencias de otro, también transmitidas a uno, o inclusive material, digamos, algún tipo de saber empírico o algún tipo de saber, llamémosle teórico, que uno de modo intuitivo o tal vez un poco más, digamos, formal, ha llevado a conocer uno. Bien. Ese vendría a ser el conocimiento propio, pienso, pero bien, el conocimiento bien. En general... Cuando uno hablamos de conocimiento en general, hablamos de una forma en que nos relacionamos con la realidad, es decir, a través del conocimiento podemos analizar, interpretar, explicar, en algunos casos hay quienes pretenden predecir esa realidad. Uh-huh. Pero lo que usted estaba planteando, alumno, es una diferencia que nos lleva a decir que hay distintos tipos de conocimiento, justamente, lo que es el conocimiento vulgar y lo que es el conocimiento científico. ¿Mm? Justamente el conocimiento vulgar tiene más relación con lo que usted estaba diciendo, que tiene que ver con un tipo de conocimiento que se adquiere a través de la experiencia propia o ajena, o también, como bien decía, a través de la cotidianeidad, de lo que uno va escuchando, aprendiendo o incorporando a través de la vida cotidiana. Y una pregunta, ¿se puede tener un conocimiento que bien puede ser científico, pero uno lo desconoce porque no aplica metodología científica? Es decir, yo pienso en un agricultor. Sí. No un agricultor que ha estudiado en la facultad, sí, sino alguien que dice, bueno, mira, yo sé que en tal época tengo que sembrar tal tipo de hortaliza porque yo ya sé que cuando el tiempo viene así, sopla el viento de acá y la vienen mejor las hortalizas que otra manera. Probablemente haya atrás una serie de datos concretos y una explicación científica que diga lo que este señor aplica empíricamente o lo que hace producto de la experiencia. Es perfecto. Sí. Digo, uno puede tener conocimiento científico sin saber que está utilizando método científico. A ver, yo creo que lo que usted está dando como ejemplo está más relacionado a lo que tiene que ver con el conocimiento vulgar o de sentido común o conocimiento cotidiano, porque ese agricultor seguramente no ha seguido los pasos o no ha tenido que ver con un conocimiento teórico previo de aquello que está diciendo, lo cual no quita que no sea válido ese conocimiento vulgar o cotidiano o de sentido común. Normalmente cuando se habla de conocimiento científico y conocimiento vulgar, también se habla de doxa, que tiene que ver con la opinión o con el conocimiento adquirido cotidianamente, y la episteme, que tiene que ver con el conocimiento científico, el conocimiento fundado. De todos modos, no quita o no deja de ser un conocimiento válido. Lo que no ha seguido probablemente, el ejemplo que usted está dando, es el conjunto de pasos que requiere la ciencia, porque la ciencia requiere de una metodología para la construcción de ese conocimiento. El tema, o quizá lo que nos podríamos preguntar en este momento, es si existe un único método para todas las ciencias. ¿Usted qué cree? ¿Que existe un único método para todas las ciencias? No. Suponemos que no. Para mí no. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué distingue o qué haría de una separación metodológica con respecto a las distintas ciencias o disciplinas? ¿En qué basarían la separación primero? Lucía. No sé, yo para mí no es lo mismo investigar, la plantación de las hortalizas que por qué los jóvenes utilizan las nuevas tecnologías para comunicarse. Bien. Porque estoy pensando que también los objetos que se construyen son distintos. Bien, esto tiene que ver con uno de los grandes debates que uno plantea desde el punto de vista de la epistemología. Uh-huh. ¿Ustedes saben lo que es la epistemología? el estudio de la episteme, suponemos. En general se la plantea como la filosofía de la ciencia. ¿Cómo se conoce, digamos? Bien. ¿Cómo se conoce? Así como los científicos construyen ciencia, la epistemología se ocupa de reflexionar acerca de los científicos o de lo que los científicos hacen. Por eso es que se la denomina una metateoría, porque analiza las teorías producidas por otros. Entonces, volviendo a lo que estábamos recién planteando, ustedes decían, bueno, hay diferencia entre las ciencias, eso es cierto. Sin embargo, en el inicio de la ciencia moderna, porque la ciencia tal cual ahí la conocemos, podemos decir que surge con la modernidad, después de Galileo, de Newton, de Descartes, de Bacon, se planteó a partir de la idea de un único método. Y nosotros, que seguramente somos todos del campo de las ciencias sociales, también las ciencias sociales en su inicio adoptaron esta idea de un único método para todas las ciencias. Primero surgieron las ciencias naturales y mucho después las ciencias sociales, y estas adoptaron inicialmente y acríticamente el método de las ciencias naturales. Es decir, lo que se planteaba era que la sociedad debía ser estudiada con el mismo método con que se estudiaba la naturaleza, buscando formular leyes generales, leyes absolutas, que tuvieran que ver con el método inductivo, es decir, estas ciencias comenzaron planteando la inducción como modo de razonamiento, es decir, ir de casos u observaciones particulares a obtener leyes generales. Y en un principio las ciencias sociales adoptaron este método que habían considerado, entre comillas, triunfante en el campo de las ciencias naturales. Entonces era necesario explicar y predecir la sociedad y aplicaron este método. Sin embargo, años después surgen críticas a esta postura denominada empirista para el campo de las ciencias naturales, positivistas para el campo de las ciencias sociales, en el sentido de, como que ustedes bien están diciendo, no puede haber un único método para todas las ciencias. ¿De qué época específicamente, para situarnos, no? Estamos hablando en que se da esta discusión se plantea fundamentalmente en el siglo XVIII en Alemania, a través de una corriente denominada historicista, que empiezan a plantear que no puede haber un único método para las ciencias sociales que para las ciencias naturales, porque, como bien decía la alumna, tienen objetos de estudios diferentes. Mientras una está estudiando la naturaleza, la otra está estudiando la sociedad. Y aparte también creo que ella quiso plantear que hay una relación distinta entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, según planteaba el historicismo, entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente. Cuando hablamos de ciencias naturales, hay una distancia entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer. En cambio, lo que los historicistas planteaban, es un sentido de pertenencia, es decir, el sujeto cognoscente forma parte de ese objeto que va a conocer. Por eso ella decía que no era lo mismo explicar que interpretar. Claro. Cuando uno explica, está buscando encontrar leyes generales acerca de la sociedad o de la naturaleza. Cuando uno habla de interpretación, está hablando de el sentido que los actores ponen en su acción. Entonces, la pregunta acá se abre acerca de si las ciencias sociales pueden explicar o pueden comprender o interpretar los fenómenos sociales. Y esto también abre distintos discursos o distintas teorías acerca de la posibilidad de las ciencias sociales. Hay autores o epistemólogos que plantean que las ciencias sociales deben ser explicativas y predictivas y deben llegar a formular leyes generales. Hay otros que dicen no, las ciencias sociales deben utilizar la interpretación o la comprensión como método y buscar el sentido que los actores ponen en su acción en la sociedad. Es decir, se supone que hay un mundo social y un mundo de la vida en el cual el propio investigador está inserto y forma parte. Entonces, lo que ellos plantean es que no se pueden formular leyes generales, sino estudiar cada fenómeno social en su especificidad, que es histórica. No es lo mismo hablar de la sociedad del siglo XX que la sociedad del siglo XIX, por lo tanto, difícil querer plantear leyes generales de la sociedad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, porque lo que estoy pensando también es que el tema de la verdad debe estar presente ahí. Esa es otra de las discusiones, ¿eh? Una de las discusiones que surgen cuando uno habla de conocimiento científico tiene que ver con lo que recién decíamos. ¿Un único método para todas las ciencias o diversidad de métodos según la ciencia o disciplina? Porque aún al interior de una disciplina pueden aplicarse distintos métodos. La división no solo tiene que ser disciplinar, sino que al interior de una disciplina surgen distintos métodos. Y otra cuestión a discutir tiene que ver con la verdad. Quienes planteaban este criterio de la posibilidad de llegar a leyes absolutas o generales, con esa ciencia moderna de la que yo les hablaba, creían que la ciencia podía producir verdades absolutas, incluso definitivas. Estas cuestiones fueron poniéndose en debate, y así, en un recorrido por los distintos autores o los distintos epistemólogos, vamos a encontrar algunos que dicen si la ciencia alcanza la verdad. Otros que van a decir, no, en todo caso, la ciencia es una búsqueda de verdad, o la ciencia produce verdades provisionales o verdades provisorias. Entonces, acerca de la verdad, hay cuestiones en discusión, y si vamos más lejos, un autor como Michel Foucault pone en discusión cómo se construye el concepto de verdad. Porque él que dice que la verdad es una construcción histórica también, ¿no? Como cada episteme o cada periodo construye conceptos de verdad en función a relaciones de poder y de saber. O también a elementos disponibles que se tienen para medir tal o cual cosa. A ver, ¿eso a qué se refiere? No, porque en realidad una vez recuerdo de un ejemplo que una vez le poníamos a al doctor en física Rubén Piacentini. Ajá. Que en realidad él hablaba justamente de la ciencia como la búsqueda de la verdad. Bien. Y hacía la distinción también de lo que son las ciencias duras con las ciencias sociales. Sí. Y en el campo que él siempre había investigado, trabajado, que es el campo de la física, lo que se buscaba o siempre trabajaba en pos de una verdad. Y yo recuerdo que, bueno, en esa charla le planteaba este ejemplo, que es un caso concreto bien cotidiano. Hubo una época donde a las madres se les decía, los chicos tienen que dormir boca abajo porque si no pueden morir de muerte súbita. Entonces mi madre a mí me puso toda la vida boca abajo. Cuando yo fui padre, el pediatra me dijo, a los niños hay que hacerlo dormir boca arriba, porque si no, se puede morir de muerte súbita. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Yo expuse a mi hija a la muerte súbita o mi madre me expuso a mí a la muerte súbita? Es, para mi madre yo le estaba matando a mi hija, claro, porque ella venía con la idea de que no. Entonces digo, ¿y ahí cómo está? ¿Cuál es verdad? ¿Qué es verdad? Lo que me planteaba el doctor Piacentini es, no, lo que puede ser es que en ese campo específico, en ese rubro, no se alcanzó todavía la verdad y se la está buscando. Y uno podría decir que en determinadas circunstancias, a determinada, composición física, en determinado ambiente, la verdad es esta. Y en otra determinada condena, la verdad es esta otra. Y bueno, quedaba ahí la pregunta planteada. Por eso digo lo que implica también las posibilidades de medición o de observación de un fenómeno en cada época determinada. Bien. A ver, ese ejemplo que usted ha dado, alumno, yo lo suelo usar en mis clases justamente, ¿no? Por esta cuestión de que ciertas ciencias o disciplinas alguna vez se dijeron exactas, ¿eh? Y uno encuentra justamente en este ejemplo que los paradigmas, para introducir otra palabra dentro de lo que estamos hablando, van modificándose, más allá de las mediciones o no. Cuando uno habla de un paradigma, está hablando de una concepción del mundo, como cuestión genérica o como concepto general. Y los paradigmas en la historia van cambiando. Esa referencia a la búsqueda de la verdad, probablemente tendremos que mencionar a un autor que fue Karl Popper, uno de los epistemólogos pertenecientes a la corriente epistemológica anglosajona, rotulado dentro de lo que es el racionalismo crítico, y él decía que la ciencia no debe buscar como camino la inducción, porque nunca vamos a alcanzar todos los casos observables suficientes. A ver, él daba el ejemplo de los cisnes blancos, ¿no? Alguien que siguiera el método empirista o inductivista, si ve 10.000 cisnes blancos, va a decir, todos los cisnes son blancos. Entonces Popper se plantea qué pasa cuando aparece el cisne negro. Entonces plantea la ciencia en otros términos, en términos de ensayo y error. Y él dice que ante los problemas, y ahí volvíamos al tema inicial de problematizar la realidad con que uno está estudiando, los científicos deben arriesgar respuestas a modo hipótesis como intentos de solución de esos problemas. Pero fíjense, alumnos, lo que agrega Karl Popper, que esas hipótesis deben ser falsables. Es decir, que en vez de estar buscando el caso que confirme, o sea, en vez de estar buscando el cisne blanco, deben buscar el caso que lo contradiga. La excepción. Deben buscar la excepción o el error. Por eso él plantea la ciencia en términos de ensayo y error. Una vez que ese cisne negro apareció, se me cae la teoría de que todos los cisnes son blancos. Bueno, esto significa que este es el autor que plantea la ciencia en todo caso es búsqueda de verdad objetiva, que haya concordancia entre los enunciados y los hechos, pero no es nunca un arribo a una verdad absoluta. Yo siempre digo que la obra escrita por Popper, su obra autobiográfica, en que narra su historia como humano y como científico, se llama búsqueda sin término, ¿no? Entonces me parece que es como para asociarle con este concepto de la ciencia como una búsqueda de verdad, pero no una producción de una verdad definitiva. Entonces, esto también lo tenemos y el ejemplo que dio justamente refrenda esto, ¿no? A ver, si pensamos que en algún momento se planteaba que la Tierra era el centro del universo y se creía que esto era una verdad absoluta y después esta teoría fue absolutamente refutada cuando se plantea la teoría heliocéntrica, vemos que en realidad esas verdades absolutas no se dan. Lo cual no significa que la ciencia no deba intentar llegar o arribar a la verdad. Por eso el concepto de búsqueda de verdad. Hay otros autores, en cambio, si uno revisa la literatura, que no discuten este tema de la verdad. Un autor como Thomas Kuhn, que es un epistemólogo norteamericano, va a decir que en todo caso, por convención o por consenso, en una etapa de un paradigma dominante, los científicos plantean que se va a considerar verdad en ese momento. Entonces, no estamos queriendo acá caer en un relativismo, pero sí digamos que hay que poner en discusión la posibilidad de la ciencia de llegar a la verdad. Ahí está. Bien, bueno, vamos a... Nos deja pensando. Y yo creo que con esto es ideal para tomarnos un recreo. Bueno. Y pensar en eso que dejó flotando ahí la profesora. Sí, señor. Bueno, entonces en un ratito seguimos con nuestra clase pública de este día jueves.